Parece que sabía, pues bien yo presentía que todo terminó. Y me convencí, pues al telefonear te negaste a contestar. Yo nunca pensé que quien tanto amé me pudiera despreciar. Mas el mundo es grande, que el destino mande a alguien que me pueda amar. Sé que sabía, pues bien yo presentía que todo terminó. Y me convencí, pues al telefonear te negaste a contestar. Yo nunca pensé que quien tanto amé me pudiera despreciar. Mas el mundo es grande, que el destino mande a alguien que me pueda amar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Guarda mi negro chino, lanzarli verso il cielo quando dici che mi vuoi bene. Guarda mi negro chino, le parole son parole, ma lo sguardo è più sincero, lo so. I baci che mi dai dicono me molto di più, ma se tu vuoi, guardami negli occhi se ti chiedo fino a quando mi amerai, se mi amerai. Tu risponde sempre dolcemente, ma il tuo sguardo è sempre assente, non dice niente, perché, perché tu non mi guardi mai, la verità la leggerò negli occhi tuoi. Un pensiero nasce in me, forse tu sei qui con me, solo per un gioco che per te finirà, finirà. Quando mi amerai, se mi amerai, tu risponde sempre da.

en mis ojos, pues eran los ojos del recuerdo con los que yo he de mirarte y recordarte. Yo te amaré toda la vida, aunque tu juventud no esté, y nuestro amor será una historia con palabras y memorias de un querer. Porque estás siempre en mí. Imagino que aún tú sigues conmigo, mientras tú, ¿qué harás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién hoy? ¿Y quién hoy? Detendrá, detendrá. ¿De quién será? ¿De quién será? Cuando hablo de ti, me crees, yo me aferro con fuerza a esta mentira, porque dentro de mí aún vives, mientras tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién hoy? ¿Y quién hoy? ¿Te detendrá? ¿Te detendrá? ¿De quién será? ¿De quién será? ¿Y por qué? Otros. Cuando hablo de ti, sonrío, sonrío, pero ya no juguemos más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién hoy? ¿Y quién hoy? ¿Te vendrá? ¿Te vendrá? ¿De quién será? Y hubieron lágrimas en mi corazón. diciendo adiós a tu mal querer. Te vas y de pronto sale el sol, todo vuelve a renacer, diciendo adiós a tu mal corazón. Consejos te voy a dar, porque una vida decente no le hace mal a la gente que vive en la disparada, con mucha prisa en su andar. Observa a tu alrededor, verás a muchos sufrir. Olvida un poco tus penas y tiéndeles una mano, como si fueran hermanos, y así vivirás mejor. El andar en disparada nos conduce hacia la nada, y en la prisa por llegar hasta la meta fijada, nos olvidamos de todo, que existen los buenos modos, que siempre es bella una flor. Observa a tu alrededor, verás a muchos sufrir. Olvida un poco tus penas y tiéndeles una mano, como si fueran hermanos, y así vivirás mejor. Prepara tu corazón, porque es duro el trajinar, pero el premio al fin vendrá cuando veas que la gente que anduvo en la disparada al fin se queda sin nada. El aprecio de un amigo, el perfume de una flor, el querer de una muchacha son los tesoros más grandes que con el correr del tiempo, paz de conciencia, la vida te brindará. El andar en disparada nos conduce hacia la nada, y en la prisa por llegar hasta la meta fijada, nos olvidamos de todo, que existen los buenos modos, que siempre brilla una flor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yo fui sincero con mi querer y te brindé toda mi ilusión, pero ni caso le hiciste tú y mi pasión no te convenció. Mas sin embargo esperando estoy. Tanto sufrí por ti. cantar yo te ofrezco. Cantar gitano y flamenco. Porque eres tú cual la diosa gitana que a mí me incita a danzar. Baila gitana morena tan llena de amor, deja tu alma que pueda soñar. Baila moviendo tus manos de fuego que muestran tu raza inmortal. Tus cabellos al viento, tu pie golpeando violento en una hoguera de sangre y de fuego que mi cuerpo quiere atrapar. Baila gitana morena tan llena de amor y deja tu alma que pueda soñar. Baila moviendo tus manos de fuego que muestran tu raza inmortal. Ven a bailar, muéstrame el dolor que hay en tu corazón castigado y sin fe. Ven, porque todo mi ser sufre y sueña, pues mi amor tienes tú. Solo tú. Quiero escuchar esa canción que añoro, canción que ayer trajo un querer a mí. Solo tengo ansiedad de encontrarla y escuchar tu cantar, ya ni guitarra. Toca otra vez, ya ni guitarra. Sueño que fue pasión y fe sagrada. Digo cruel, si no la tengo más, nunca jamás habrá alguien que me haga olvidar ya ni quitar. Y encontré y busqué por todos lados, pero agua no hallé y al final desesperado a mis manos en el barro las lavé. Todo está contaminado por la gente y la maldad, y aquel que busque agua solo barro en todas partes hallará. Tu forma de mirar y amar. Ay, yo recuerdo las horas tan dulces que pude a tu lado vivir. Y hoy que ya aquí a mi lado estás, puedo sentir tu piel cerca de mí como ayer. Hoy yo recuerdo mi rezo pidiendo poder volver a estar en ti. Y en la soledad que nos brinda el amor, siento vibrar tu ser cerca de mí otra vez. Hoy yo recuerdo mi rezo pidiendo poder volver a estar en ti, poder volver a estar en ti. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Son los celos que tiene Miguel lo que han alcanzado Isabel. Es la forma de ser de Isabel lo que ya no soporta Miguel. Isabel perdieron su amor. Miguel e Isabel ya juntos no están. Ella vive pensando en Miguel. Él se muere por ver a Isabel. Ella piensa que hay otra Isabel. Él se piensa que hay otro Miguel. Miguel e Isabel perdieron su amor. Miguel Isabel y a juntos no están. Se ha marchado muy lejos Miguel, por su orgullo perdido a Isabel, y muy sola ha quedado Isabel por no haber perdonado a Miguel. Ya juntos no el estar junto a tu lado, y me siento como un niño al pensar que entre mis brazos te tendré y por fin feliz.

más que tu amor. Ganaré, que tus besos tendré y por siempre a tu lado estaré. Sé, uy, que yo lo sé muy bien. Fácil no eres tú, yo lo sé muy bien. Tu manera de amar, oh. Y entonces tú verás que tu amor ganaré, que tus besos tendré y por siempre a mi lado estarás. Sí, sí que yo lo sé muy muy bien. Qué fácil no eres tú. Yo lo sé muy bien. Sí, sí que yo lo sé muy bien. Ay, qué fácil no eres tú. Sí, que yo lo sé muy bien.